Es de noche, vida, y si no hablo contigo no voy a poder dormir. Voy a confesarte que te quiero y aún te espero. Ya es tarde, es casi madrugada y no dormí. Y vuelve el pensamiento a insistir que yo no duerma sin hablar contigo. Y te llamé, llamé para decirte que te quiero, que el amor que estoy sintiendo es verdadero. Si se muere, morirá junto conmigo. Y al dormir, sola ya en tu cama y yo aquí, abrázate a la almohada y piensa en mí. Sientes que regresa mi calor. Ahora ven conmigo, ya que al fin puedo soñar, sentir que tus caricias volverán, viviendo la paz de este amor. Quiero volver a revivir esos momentos que dices que pasamos juntos. Tanta gente que vive como nosotros así, yo loco por tu amor y tú por mí, y ahora tan distante y sin amor. Y cuando sueñes yo estaré contigo, de la mano caminando al infinito. Nuestro amor renacerá si lo quisimos. Y al dormir, sola ya en tu cama y yo aquí, abrázate a la almohada y piensa en mí. Sientes que regresa mi calor. Ahora ven conmigo, ya que al fin puedo soñar, sentir que tus caricias volverán, viviendo la paz de este amor. Ahora puedes dormir tranquila, puedes soñar con nuestro amor.